Nosotros, los de cuarto. Capítulo 7. Damaris e Irene. El amor no tiene envidia ni guarda rencor. Efectivamente, estábamos todos agobiadísimos. Esperábamos casi con desesperación a que la profe de ciencias acabara de recitar la tabla periódica. ¿Cuándo terminará, por favor?, se preguntaba Irene mientras su mente escapaba por la ventana para jugar al escondite con una mariposa que revoloteaba en el patio. Aquel no era un día cualquiera, era el día. La maestra de música seleccionaría, por fin, a la solista que cantaría en el concurso. ¡Qué emoción! Desde que el año anterior Irene se uniera al coro del colegio, soñaba con ese momento. La cosa parecía estar clara. Cada vez que se necesitaba una voz especial para alguna circunstancia especial, la profe siempre la había escogido a ella. Por eso estaba segura de que no iba a ser distinto esta vez. Sabía que ella iba a ser la elegida para representar a su clase, pero aún así Irene no conseguía relajarse. Por fin, cuando ya todos estábamos a punto de morir de aburrimiento, la bendita campana marcó el cambio de hora y la de ciencias tuvo que acabar su sermón. Parecíamos caballos desbocados corriendo por el pasillo en busca del aula de música. Con la tortura que habíamos tenido que aguantar en ciencias, sin duda nos merecíamos un poco de diversión. El coro arrancó bordando una preciosa canción, mientras que el resto nos quedábamos boquiabiertos, patidifusos, de que esos fueran nuestros amigos del curso. Entonces, la voz de pito de la profe de música interrumpió de pronto el villancico para pedirle a Irene que cantara una estrofa en solitario. Yo no entiendo mucho, pero la verdad es que a mí me encantó. Y a juzgar por la cara que tenía cuando acabó, creo que ella también estaba muy satisfecha con su interpretación. Muy bonito, Irene, sentenció la profe un tanto seria. Ahora me gustaría escucharte a ti, Damaris. ¿Te atreves?, agregó. ¿Qué? ¿Damaris? Pero si Damaris no había cantado en solitario en toda su vida. Lo cierto es que esa niña, medio desgarbada y bastante poca cosa, se puso en pie y con una seguridad desconcertante cogió el micrófono y empezó a cantar. ¡Madre mía! ¡Qué belleza! ¡Qué potencia! ¡Qué voz! De pronto, todo fue silencio. ¡Nos cortó la respiración! Yo sé que mi abuela me acusa a veces de exagerar, pero creo haber visto que, tras los cristales, los pájaros del patio interrumpieron sus trinos para escucharla a ella. Cuando Damaris acabó, la señorita estaba tan emocionada que corrió a coger un pañuelo porque se le chorreaban los mocos. Muchas gracias, Damaris. Tú cantarás en el concurso. Ambas han estado estupendas, pero este año cambiaremos un poco. De todos modos, si algo le pasa a Damaris, sé muy bien, Irene, que tú puedes reemplazarla. El techo del aula pareció caerse sobre los hombros de la boquiabierta Irene, que no daba crédito a lo que acababa de pasar. ¿Qué digo, el techo? La atmósfera y la estratosfera con todos sus pesados gases se desmoronaron sobre la pobre Irene al escuchar la decisión de la maestra. Recuerdo que durante el resto del día no emitió ni el más mínimo sonido. Creo que sus cuerdas vocales estaban de huelga, porque no habló más. Incluso me acerqué para decirle que no se preocupara, pero ni me contestó. Y al día siguiente, directamente, faltó a clase. Cuando regresó, notamos de inmediato que estaba muy rara, callada, como quien oculta algo. Se acercó a felicitar a Damaris y la invitó a hacer deporte juntas a la hora de la comida. No sé, tan buen perder nos resultó bastante sospechoso. Y lo era. En realidad, había urdido un detallado plan para que Damaris se enfermara. De toda la conversación de la profe de música, ella solo recordaba: si algo le pasa, tú la reemplazarás. Y cegada por la envidia, eso era exactamente lo que Irene tenía en mente. La invitó a jugar, la hizo correr y sudar. Y para cuando Irene quiso colocarse su chaqueta de regreso al aula, se encontró con que había desaparecido misteriosamente. cogió frío y se resfrió, pero como no le afectó a la garganta, tanto hacerse la amiga generosa no le sirvió para nada. Entonces decidió ir más lejos. Escondió en su mochila una caja con algunas cucarachas vivas y lo hizo de tal modo que en cuanto la mochila se moviera un poco, la tapa se saldría y los bichos asquerosos comenzarían a pasear por todo el bolso. Aquello fue de verdad horrible. En mitad de un examen de mates, Irene metió la mano en la mochila para coger su calculadora y sintió una caricia indeseable entre sus dedos. Cuando las vio subiendo por su brazo, empezó a gritar y a gritar descontrolada. Se puso en pie de un salto y la silla acabó dando la vuelta contra el suelo. Las cucarachas restantes salieron para afuera y en solo 5 minutos estaban corriendo carreras bajo los pupitres. Nadie supo que había sido Irene. Muchos lo sospechábamos, pero no había forma de probarlo. Lo cierto es que esta vez sí logró su cometido. Damaris se quedó completamente afónica con tanto grito y tanto susto. Pero lo peor es que además se quedó muy triste. ¿Por qué querría alguien hacerla sufrir así? Todos los profesores intentaron inútilmente consolarla, pero por desgracia, la fecha del concurso se acercaba y el coro tenía que cantar. Así que, en el último ensayo, tal como la profe de música había anticipado, Irene asumió, envalentonada, su parte en solitario. Al principio, ejecutaba la canción sin demasiados contratiempos. Tenía una bonita voz y un buen oído, así que siempre le había resultado sencillo cantar. Pero esta vez, algo más allá de su garganta, estaba trabando la salida melodiosa de su voz. Le faltaba el aire y cada vez que llegaba a los agudos, desafinaba bastante. ¡Qué raro!, decía la profe de música sin entender nada. ¡Si esto es súper fácil para ti! ¡Venga, vamos! ¡Volvamos a probar! Pero no importaba cuántos intentos hiciera, Irene cada vez cantaba peor. Damaris, dijo la señorita, ahora que ya hablas un poquito, ¿serías tan amable de ayudar a Irene, por favor? ¿Puedes traerle un botellín de agua? Claro, contestó bastante animada. Se puso de pie y le regaló a Irene su más bonita e inocente sonrisa, mientras caminaba hasta la máquina expendedora. Una vez cumplida su misión, Damaris se acercó hasta Irene con la misma sonrisa para entregarle el botellín. Su actitud solidaria y amable fue para Irene como un bofetón en plena cara. Entonces, ocurrió algo de verdad muy extraño. A Irene se le cerró la garganta por completo, como si de pronto una mano invisible le apretara el cuello hasta casi estrangularla. Los chicos la rodeamos preocupados y la pobre señorita se fue corriendo a llamar a la directora. Mientras luchaba por articular palabra, Irene cogió una partitura, le dio la vuelta y en letras muy grandes y muy negras escribió: «Fui yo, Damaris, y ahora me merezco todo esto. Lo siento de verdad». Confundidos, todos la bombardeamos a preguntas y entre gestos y carteles, ella nos fue ofreciendo su más honesta confesión, mientras tremendos lagrimones rodaban por sus mejillas. Le habían ganado los celos, se había llenado de envidia, pero ella no quería ser así. Cuando bañada en lágrimas dijo «perdón» con un hilito mínimo de aire, su garganta se liberó de golpe y su voz, ya sin culpa, volvió a llenar el aire tibio de la tarde. Todo había cambiado maravillosa y radicalmente. A Irene ya no le interesaba ni la canción, ni el concurso. Solo quería saber si Damaris podría perdonarla. Damaris se lo pensó un par de minutos, porque la miraba y la miraba a los ojos, sin siquiera pestañear, pero al fin la abrazó. Y al hacerlo, supimos que la amistad había vuelto a ganar la partida. La historia acabó de una forma preciosa, como todas las de mi cole. La profe de música creó un canon que les permitió cantar a las dos juntas. Sus voces iban alternando melodiosamente y al acabar, la sala de conciertos entera se puso de pie y reventó en un aplauso cerrado. Mientras tanto, Damaris e Irene, paradas al borde del escenario, saludaban al público entre dulces miradas cómplices. La lección había quedado prendida. Nunca más celos ni tonta rivalidad. Como dicen por ahí, el amor es la única cosa que cuanto más das, más tienes. Producido por hopmedia.es.